gusta de ti es cuando me das besitos. Lo que más me gusta de ti es cuando me das besitos. De la forma que me acaricia cuando estamos los dos solitos. De la forma que me acaricia cuando estamos los dos solitos. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, tú sabes. Lo que más me gusta de ti es cuando me das besitos. Lo que más me gusta de ti es cuando me das besitos. De la forma que me acaricias cuando estamos los dos solitos. De la forma que me acaricias cuando estamos los dos solitos. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Qué? De ti, me gusta de ti, de ti. Y todo el mundo con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. De ti, allá. Me gusta de ti. Ya, yeah, ya. Yeah. De ti, me gusta de ti. Y eso no se acaba porque sigue, sigue, sigue. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Tengo que olvidarte, amor. Aunque no puedo. Tengo que olvidarme de esa mujer que me hizo daño. ¿Para qué insistir? ¿Para qué llorar? Solito me engaño. Tengo que olvidarme de esa mujer que me hizo daño. ¿Para qué insistir? ¿Para qué llorar? Solito me engaño. Y es que no puedo olvidarme ahí. No, no, no puedo olvidarme ahí. De sus besitos, sus cariñitos, su cuerpecito, que bien hechito. De sus besitos, cariñitos, cuerpecito, bien hechito. Ay, qué bonito y qué sabrosito, si es todo mío. Tengo que olvidarme de esa mujer que me hizo daño. ¿Para qué insistir? ¿Para qué llorar? Solito me engaño. Y es que no puedo olvidarme ahí. No, no, no puedo olvidarme ahí. De su boquita, de cerecita, su cinturita, de sirenita. De su boquita, cerecita, cinturita, de sirenita. Qué sabrosita y qué bonita, si es toda mía. ¡Amo indio! Es que no puedo olvidarme ahí. No, no, no puedo olvidarme ahí. De sus besitos, su cariñito, su cuerpecito, qué bien hechito. De sus besitos, cariñitos, cuerpecito, qué bien hechito. Qué sabrosito y qué bonito, si es todo mío.